Volvimos, esto es podcast, perdón, podcast número 2, la segunda edición del programa más humorístico de la televisión chilena. Postercast. Estamos de nuevo acá con los chiquillos, nuestro amigo Chester, nuestro amigo Paulo, perdón, Dutch. Dijo el sobrenombre, dijo el nombre real. El Dutch. Puta, y que les habla Nicolás. Chiquillos, estamos de verdad muy contentos en esta segunda edición de volver a estar grabando acá ahora. ¡No lo esperábamos para nada! No, yo dije, si lo escuchaban, no sé, tres personas, yo iba a volver a grabar. Dije, con mi mamá y mi familia, estábamos felices. Estábamos perfectos. Pero no, weón, tuvimos 141 descargas en nuestra primera semana, lo que es un logro, weón. Es un logro que nadie nos conoce. Y nadie nos escucha por lo general, así que... Y siguen sin conocernos, y siguen escuchándonos. Somos personas absolutamente autistas, weón. Claro, así que esta es la mayor atención que hemos recaudado en mucho tiempo. Gracias, mami, por ti y todo tu amigo, claro, de la pesca. Gracias, compañeros de curso, weón. Generación del 98, de verdad. Amigos de la plaza. Y todo lo que nos escucharon, de verdad. Y gracias a nosotros. Amigos de la parroquia también, muchas gracias. Compañeros de catequesis. Pero no, de verdad. Chiquillos se lucieron, weón, y se agradece, weón, el apoyo al artista nacional. Gracias, gracias, no se molesten. Y aparte hemos recibido muchas buenas noticias y también buenos comentarios en Twitter, pues. ¡Que ya está muerto! Ya no tenemos Twitter. ¿Un Twitter fugaz? No, chiquillos, una cosa que hicimos que fue empezar a movernos en las redes sociales después del primer programa, después de que cachamos que tuvimos un pequeño éxito. Así que es bueno empezar el programa mencionando nuestra red. Tenemos nuestra fanpage, que claro, es facebook.com/postcat. Ojo que es post como un gato del futuro, así como que le dimos post modernismo y un gato. Claro. Hay una página de reloj ahí, pero bueno. Tenemos también un blog donde vamos a ir subiendo semana a semana los capítulos del postcat. Con la banda sonora. Con la banda sonora, por si acaso. Es impactante, es impactante. Los clásicos de ayer y hoy. Sí, al final la madre le goza con nuestro voz. Claro. Y nuestra música. Así que atento al blog, que es postcatfm.blogspot.com. Es como fotolog.cl o fotolog de tierra. El hotelog, el blogspot. Bueno, claro, el fotolog, esa weá como el fotolog alternativo. Porque, pero penca, joder. Pero si fotolog sí, ya era penca, weón, porque me trae una weá. Y el fotolog.cl, que era como el HTML, pero de los años 80, que era como un muerto, oh, colores, suba su foto, espere media hora y jodas que le cargue. Deberíamos tener un fotolog. Y ya, bueno, promesa, fotolog. Fotolog para la próxima semana, chiquillos. Fotolog, bueno, místico, sí, místico. Claro, sí, vamos a subir nuestras fotos loquillas. Bueno, ¿Y el Twitter que publicó pasó a mejor vida? Pasó, pero lo vamos a mencionar igual porque quién sabe si en una de esas reyes. Nuestra cuenta en Twitter era @postcatfm. También como lo era el blog, así que ahí nos pueden seguir, chiquillos, pónganle me gusta, coméntenle a sus abuelas ahí. Compártelo con su tía para el cumpleaños. Abuelita, venga, le quiero mostrar algo muy bueno. ¡Zorro de mierda! Sí, estamos hablando con Twitter para que nos devuelva las señales, que ahí pasó un problema, po. Nos volvimos un poquito locos, empezamos a agregar a unos cuantos amigos. Pasamos de 0 amigos a 1300 en media hora, una locura. A ver, yo quiero aclarar un punto. No digamos nos volvimos un poquito locos. Acá tú eres el comido de dejar a ver chiste. No sé. Atención, pues... tenemos un podcast. No, puta, ya salió mal la wea. Es verdad, yo quería que este emprendimiento saliera al aire. Entonces le dio un par de muchas personas. Un par de muchas que terminó siendo como 1500 amigos en media hora. En media hora. El cual ahí la gente le dijo, estos cabrones de miedo están haciendo algo raro. Y nos terminamos cancelando la cuenta, ¿cachai? Nótese que el proceso de cancelamiento de Twitter es algo bien particular, porque primero te cortan la cuenta, no te dicen nada. Es como que vaya a tuitear algo y de repente, cabo, señor, su cuenta está suspendida. Más reclamos, acérquese a este botón. Entonces acercáis al botón y después por algún motivo te llega un correo. En este caso al correo personal. ¿Instantáneo? ¿Instantáneo? Sí. Abriste el botón y te llegó el correo. Y me llegó el correo. ¿Nadie vio tu mail? No. ¿Nadie lo hizo abierto? No. Llegó este correo que dice que en inglés todo, que nos habían baneado la cuenta por algún motivo, que si lo desconocíamos podíamos leer las reglas. Que son unos gringos putos y todo. Claro, y todo el cuento. Y yo por ese mismo medio intercedí, mandé un mail en inglés con la... con la excusa de señores de podcast, nosotros somos un... O sea, señores de Twitter, nosotros... ¿De Twitter? Típica el podcast, típica el podcast. Se me dio con la canción de Alfredo Lavalle, Twitter. El Typical Chilean Podcast, que se quiere hacer conocido ahí entre medio. Apoye las pymes. Apoye las pymes. Piñera, puto. ¿No? Y ojo, que te eché la culpa. Debo reconocerlo. Teníamos un enfermo mental tuiteando. No, dije, uno de los community managers se enajenó, se volvió loco y agregó a mucha gente. Y si rompimos una regla con eso, lo sentimos, porque nunca quisimos ser spam. Nunca somos ningún programa computacional que sirviera para hacer spam. Así que, vamos. No, me tiré al suelo, todo llanto. Y bajaste los pantalones. El pajarito, que se llama, ¿cómo está el pajarito? Larry entró. Me chantó el Larry. Me chantó el Larry, sacadita y entre medio. No, todo mal. Y después Chester me dice, oh, le mandé un correo a Twitter. Mira, léelo. Twitter da mierda. Y eso fue la mejor parte de todo, porque es una contradicción total a lo que yo había escrito, pero total, así. Si yo puse que no había posado ningún programa y estábamos pidiendo disculpas, este weón usé programas. Y tu madre la vi, cachó que iba a ver la pena y dijo, esta weá la voy a arreglar. Y la cagó. Hay que ser sincero, la sinceridad por delante siempre, weón. Entonces dije, ¿cuál es la mejor forma? Es ir con los pantalones abajo. Pero me dije, weón, no viste sincero. No, dije que usé programa, dije como que. Sí, quizás usé programa. Quizás abusé de la droga, es como lo mismo, pero cibernéticamente. Es como, quizás estoy metido en la vasta base. Pero usaste programa. ¿Cachai? No, ¿qué? Pero no sé, lo hice manualmente. Pero dije, quizás me metió un Speedwall. Entiendo si no entienden el chiste del Speedwall, escuches el podcast anterior. Claro. Entonces, quizás hay un Speedwall que se había entrado a mi computador y había llegado a 1 millón de personas. Pero la cagó que nunca se leía así. Se leyó como una respuesta totalmente contraria a lo que ella había mandado. Pero igual, man, ¿cómo lo escribiste? ¿Se entendía? ¿Sí? Yo lo tenía en español. El pájaro, güey, ya está empezando a descifrar lo que le escribo, güey. O los gringos están. ¡Tacos, tacos! ¡Buenito, buenito! O en Twitter deben estar cagados de la risa. ¡Mira los Chilean Monkeys! ¡Los Chilean Monkeys! ¿Cachai? Pero bueno. Y uno tratando de ponerle empeño en el inglés, y este güey manda un mail de español contrayendo todo. Sí, y con la mediación y con grato, los sapos culiados. ¿Ese es el QLS. Bacán, ¿cachai? Pero bueno, esa fue la historia de nuestro Twitter, que esperemos reírlo durante esta semana. Porque estamos como en una especie de proceso judicial para recuperarlo. Claro. Larry está así, vuelto loco. No, a doctor Apolo. Claro. Así que todavía, por eso chiquillos, todavía no sabemos si hacer una cuenta nueva de Twitter o esperar a que regrese Podcast FM. Vamos a reír como la FM. Sí, pero ustedes tienen que estar atentos a eso, ¿ah? ¿Eh? Bueno, y eso sería, pues, chao. ¡Hola, fue mierda! ¿Qué fue eso? Partamos con los temas, pues. Esta semana es que igual... han pasado muchas cosas. O sea, gracias por escucharnos en el anterior, pero hay muchas cosas que han pasado y que debemos tocar. Sí. ¿Vamos a llegar al tema? No. Hay un hitazo que pasó en la semana, que fue la zorra, que fue gracias a Twitter también, que tuvimos nuestro primer seguidor famosísimo. ¡Oh! Aparte de todos los que nos están siguiendo ya. Sí, son gente muy, muy importante, pero este ya un loquillo. Pero que de repente le llega un correo diciendo... Vasco Mulián te sigue a podcast. pero, Vasco no escuchará, porque yo quiero decir que Vasco, yo lo encuentro bien idiota, lo que lo he visto en la tele. No, compadre, yo defiendo a Vasco Mulián porque no seguía. Pero no se ocupa de esto, voy a arreglar la programación y puso los Simpsons. Compadre, no estoy con Vasco Mulián. Compadre, mantengamos la línea donde está, compadre. Vasco Mulián es una persona seria. Vasco, te amo. Vasco Mulián, desde que la joven se terminó en la Televisa, se ganó en el estado. Amor a domicilio. Se ganó mi respeto, compadre. No me lo toqué. No, ya, perdón. Vasco, perdón, te quiero. No, pero Vasco Mulián nos siguió y. Bueno, ¿capito de quién sigue Vasco Mulián? ¿Cómo capito de quién tenemos el medio podcast? Ah, lo siguió solo. Lo siguió solo, si no debieron descubrir de alguna manera. Vasco Mulián te sigue en Twitter. Oye, pero si no escuchó y ahora lo acaba de insultar. Y si no, pero yo lo defendí con Pavel. Vasco, perdón. Ahí se realice. Listo, ahora voy a seguir siguiendo. Ya, pero si ustedes saben que esto se trata de putear a todo el mundo, de echarle la mala a todo el mundo y después pedirle perdón de alguna manera patética. Como lo acabo de hacer yo. Claro. Y como lo hago siempre, cuando me peleo con mi mamá, con mi hermana, con mi abuela, con el señor de la micro, un con mi jefe de mierda. Sí, con el panadero también, con el panadero. Pero bueno, nos siguió Vasco Morián. Tuvimos 300 personas antes de que cagara la conexión. Otra cosa, otro hitazo que pasó en la semana, que fue una meta que nosotros impusimos y que la cumplimos con que fue lograr tener más seguidores que el amigo presente Dash. Pero bueno, es súper penca que su podcast, sin dejarlo afuera usted, tu podcast te supere en menos de una semana en seguidores. O sea, lo que yo hice en 2 años, bueno, posteando, poniendo tweets, haciendo cosas así como, oigan chiquillos, el nuevo blog, así como creyendo en un weón, un 2.0, un generador de contenido. Sí, y yo le decía, estoy generando contenidos. Uy, miren esta fotito, está muy entretenida. Compártanlo. La nueva herramienta. ¿Cómo lo hago yo? No copiola. No, pero a mí me salía más o menos mal igual tú. Y en 2 años logré 250 seguidores esforzadamente. Que fue superado en menos de 4 días. Y por el podcast diciendo pura cosa así como, podcast matinal, escúchenlo. Digo, si escucha el podcast pasa más rápido el gobierno de Piñera. Bueno, claro. Buena esa. Y me cagaron, pues, weón. Sí. Y el horóscopo, en su momento el horóscopo también fue potente. Fue potente, sí. Y ojo que fue el primer horóscopo que llegó hasta el signo Ofiuco. Que nadie sabe qué mierda es eso. Ofiuco es como una especie de otaku. Es como que folló el Virgo con el Sagitario. Y se le un hijo y era como Ofiuco, un montón de estrellas. Yo no voy a hablar con tu hijo porque es un Ofiuco. Es como el guayo. Ofiuco del guayo. Ofiuco de mierda. ¡Fuego de mierda! ¿Cacharon que quedó como una mini cagada cuando dijeron, oh, descubrimos una constelación nueva, no sé qué, bueno, sí, un nuevo signo, ahora hay Ofiucos? Y todos los güeyes calculando, oh, se me corrió el horóscopo, no, lo que leí en años ya no sirve de nada. Oh. Pero bueno, yo parece que yo era Ofiuco. De los que se corrieron, parece que yo me convertí en Ofiuco. ¿Se metió entre dónde esa weá? ¿Entre qué? ¿De qué se yo soy, yo era libre. Yo ¿entre no? Pegaso y Fénix, así? ¿Como que eso de algo? ¿Pegaso de algo? ¿Entre Sean? ¿Entre Sean y Stark? ¿Entre Atena? ¿Y Stark? ¿Entre el signo Ofiuco y Stark? Parece que se metió entre Copano y Stark. ¿Copano? No, todavía no hablemos de eso. Hay trapito de alzura que dar con Copano. No es chiste, de verdad pasó algo y lo vamos a comentar más rápido. Pasó algo con Copano y vamos a decir qué pasó, pero más adelante, así que tienen que estar atentos. Sí. Ya, pero Pablo fue superado por una cantidad razonable de seguidores. Sí. 50 nomás completos. 50 que yo logro en medio semestre. Son como 2 cursos de alumnos completos. Esperando. Pero los cursos de alumnos pajeros, pues, weón, que está escuchando esta mierda. ¡Oh! A los seguidores, está bien. ¡Ah! No, ya, perdonen, cabrón. Ya, la disculpa patética. Sí, el bipolar, pues en el capítulo pasado también decía que odiaba hasta el pase. Sí, por la mamá, pero el programa. Puta, es que ya. Ahora no podéis huevear a los estudiantes porque arman una marcha y dejan la cara. Estudiantes han tomado la sede de podcast. Camila Vallejos tomó la sede de podcast. Venga para acá. Que me tome todo. Que se la tome y que venga, que se quede acá para siempre. No, quería una pizza, una chelita. No, compadre, porque eso está hecho por chinos manufactureros. Que tienen los niños presos, compadre. Es media densa la cabra, igual. Sí, pero igual, como que me lo imagino salvaje. Sí, la de imagino. ¿En serio? Es que yo me imagino que me metería como el tema carro, así como, oye, está buena esta página, compadre, esa página es gringa. ¿Cachai? Como. Te siento dije, mira, el viejo. Me gustaría vestirse como de policía, weón. No, realmente como esto es lo que pelea. ¿Cachai? Como sus fantasías violentas sexuales, ¿cachai? Como que para él un policía es sufrimiento, como del sábado masoquismo. Pero lo que dice Pablo igual es verdad, como que me lo imagino así como. No, sí, es rica y la apoyo en su ideal y todas esas cosas que ha dicho, pero, o sea, en sus causas. Pero imagínatela en el día a día. Mi amor, prepárame el desayuno. ¡No! ¡Opresiona a la mujer! ¡No! ¡Libertad! ¡Derecho! ¡Constitución! ¡Presto el libro de historia! ¡La primera mujer! que votó fue en 1948. No, es un brigio, sí, vale, es el brigio. Oye, me traje un nuevo disco, un super bueno, unos tipos que se llaman Metallica. ¡Oh! ¡Son de Norteamérica! ¡Malditos! ¡Malditos! No, hay que escuchar puro Silvio Rodríguez. Oh, no, me cargas. Hay que escuchar Ángel para un final. ¡Vuela alto! ¡Vuela con! Hay que escuchar cómo se llama este weón, Chinoy. ¿Qué es esa weá? ¿Cómo lo cachai a Chinoy, weón? ¿Chinoy chileno? No. Chinoy chileno. No. Pero bueno, esa weá es lo máximo. ¿Cómo lo cachai a Chinoy chileno? El Chinoy chileno. ¿Qué es Chinoy? Cuéntanos. Chinoy es como, no sé, un cantautor de la talla similar a la onda Silvio Rodríguez, ¿cómo se llama? Trovador. Eso es como lo define. Igual que Arjona, que es no, no, no, no, no, pero hagamos la diferencia. Este es como los trovadores que están con guitarrita, tema medio comunista, ¿cachai? Y como que... Oye, pero estamos quedando como unos buenos pasitos, o sea, no, claro. No, está bien, está bien. ¿Por qué hablan como señora? ¿Pero por qué te lo hablan? Compadre, el próximo incidente es el labio, weón. Auxilio, ¿dónde me metí? Si estuviera mi general acá, no estaría pasando esto. Me pasó esa onda con Tai. Estos bolcheviques de mierda se creen la raja, weón. Ya, pero Chinoy, es un weón con una guitarra, pero que todos sus temas se resumen en. Es probable que después metamos un extracto de una canción de Chinoy. Si es que tenemos material. ¿Por qué no escuchamos un rato ahora? Un poquito, ¿no? No. No, para eso está YouTube. Claro, ya búsquenla en YouTube. Pero bueno, entonces, ¿qué tal? Entonces, fue el hilo, weón, pero es que. No, pero yo, a mí me pasó algo con eso, porque. Con las viejas fascistas. Ah, bueno, fascista. Los viejos piensan que todos los jóvenes somos comunistas, pues, weón. Sí, entonces, una vez estaba en el parero y yo iba a mi pega, weón. No iba a tirar nada, no iba a hacer nada, a pesar de que lo podría haber hecho si no estuviera en la pega, pero fíjate, no iba a ir. La cosa es que iba para allá a mi pega y un viejo me dice así como: sí, po, así con los jóvenes, esos weones. Yo creo que si estuviera mi general, lo que haría sería echarme a unos cinco estudiantes, me los echo y se dejarían de salir a las calles. ¿Cachai? Me estáis hueleando. Pero y yo no sabía qué hacer porque como que me hirvió la sangre y me salió todo mi Camilón Vallejo, ¿cachai? Y le quería decir, no, compadre, la hueá, bolchevito. Tú, Gutiérrez, ahí, mi compadre, la hueá, la hueá, los hechos humanos. Tú, George Jackson. George Jackson. Y no sabía qué hacer, weón. Y le dije, ¡Jojo! ¡George Jackson! ¡Jojo! Ya, no, sí. Ya, eso era muy bueno. Bueno, yo tengo otra historia, porque yo trabajo en Providencia. No, ¿En Providencia? Trabajo en el MUE. No, trabajo en Providencia. ¿En Pilloto? Y. Ya, perdón. Y bueno, ahí sí me pasa la gente, toda la gente que protesta, que está en Plaza Italia, pasa después de Providencia. Y una vez me tocó una vieja en silla de rueda, con un bastón, gritando: ¡estos comunistas culiados, hijos de perra, me cagaron los pulmones! ¿Por qué? Porque yo creo. Por la bomba lacrimógena. Como la bomba lacrimógena. Dijo, comunista, hijo. Y bueno, yo creo que fue la única vez que la señora se levantó de la silla de ruedas. Dijo, comunistas de mierda, salgan de mi país. Y bueno, en la calle. Pero fue un milagro esa wea. Bueno, yo miraba a la señora y decía, estoy loca, pues, weón. Y puteando en mala, pues, weón. Y caché que echando la culpa, weón, a nadie que tiene así, weón. Son los pacos los que tiran las lacrimógenas. Sí, pues, weón. Los estudiantes no tiran lacrimógenas. Sí, pues, weón. ¿Cachai? Entonces todavía no. Están entrando los laboratorios de Raycon City en Santiago para hacer las lacrimógenas. Pero bueno, a ustedes les ha tocado pasar por el lado de una lacrimógena. Sí, bueno, es terrible. Yo debo confesar que fui a Plaza Italia cuando murió Pinochet. ¿Cuándo murió quién? Pinochet. ¿Fuiste? Sí. ¿Y qué fuiste a hacer? ¿A llorar? No, es que nosotros... Porque yo estaba llorando. Es que llegó un compañero mío que era sociólogo y que el bueno tenía como un trabajo, que tenía que hacer un trabajo de cómo se comportaba la gente frente a eso, ¿cachai? Puta, nos comimos unos guanacos, nos comimos una lacrimógena, pero sabes que es cuático. Pero tú estabas celebrando en Plaza Italia. No, yo estaba acompañando a mi amigo. ¿Sabes? Ah, ya, tú a punto de echarte a mi casa. Oye, el loco que le echó un pollo en la general, ya, pero. Al general. ¿Perdón? Al general. ¿Qué te crees como Alan Conker, güey? Starcraft. No, yo acompañé a mí que tiene que hacer como un trabajo, ¿cachai? ¿Sí? Sociología, ver la sociedad, esa mierda, güey, que no se entiende nada. Pero también socióloga, güey, barata. Pero bueno, y ahí yo vi todo ese mundo, pues, weón. Igual es cuático, ¿cachai? Igual medio risa, porque hay unos weones que parece que está de cumpleaños la esposa de mi noche. Y como que le dice: señora, feliz cumpleaños, se murió el tata. Sí, ¿no? Sí. Decía: ahí está tu regalo, vieja Julia. Un maricón. No, era para el pico. Era para el pico. Pero bueno, eso fue una. Pero yo me comí una lacrimógena. Sí, es terrible. ¿Cuál es? Bueno, yo una vez iba a un recital y como que extrañamente me había olvidado que había una marcha en el centro y ponte tú, el metro llegaba hasta acá. Nos dijeron: señores, tienen que bajar acá. Nos bajamos, salida, ¡pah! Cachetada de lacrimógena en la cara, así. ¡No! Pero llorando como una maraca. ¡Oh! Terrible. Y el limón, vale, callar, papo, vuelta. ¿Qué tal que cuando aparece la lacrimógena, como que aparecen del suelo? Como los buenos vendiendo limón. Son de barro esos buenos. Se juntan así. Está con limón. Vaya de limones. Sí, vete. ¡Wow! Limones. Te vendo limón. Y si son Paco, bueno, y todo esto es una teoría conspirativa, compadre. ¿Y qué pasa si y si son del gobierno y si el gobierno junta plata, ya les tiramos lacrimógenas, pero también les vendemos limones? ¡Ah! ¡Nos cagamos los culiados! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? No. No. Ah, o sea, van a hacer esto. De esto se va a tratar. No, no. De esto se va a tratar en el podcast. Un poco. Bullying dentro de podcast. Un bullying a nuestro tercer amigo. Ya, bueno. Esta semana pasaron cosas muy entretenidas. Muy simpáticas como Juliette Junot. La llamada. Y Daniela Arangui. La cara de cuica. La cara de cuica. Le piné. Si esa mina tuviera cara de cuica, la mitad de Chile sería cuico. Oye, bueno, ¿qué estáis diciendo? Que te me estoy lleno de Francia, güey. O que todo se me dicen ahí. Puro indios de mierda. Y seguimos con la onda fascista y el nazi del humor. El nazi de la risa. Pero ya, pues ahí está Ariel Arangui con la Juliette Junot. Yo no sé si esa mina tiene nombre artístico o el nombre de... ¿Cómo se llama así? Pero, weón, bueno, qué cuático. Yo nunca pensé que alguien iba a llegar a superar a Rosa Espinosa. De verdad. Pero por lejos, pues, compadre. Weón, bueno, viejo, Rosa Espinosa, una duquesa de Yorkshire al lado de esta mina, así. Para el palacio de Buckingham. De Cambridge. De Cambridge. De Cambridge con la reina. Viene la reina a comer. Voy a invitar a Daniela Arangui, es como mi pareja. Para que tenga un par de puteadas. ¿Cómo estáis vos, perra puteada? Pero ¿sabes con qué la agarrás, con chetumare? Pero bueno, es que yo tengo una pura cara de cuica. Es un rosario de chuchas. O sea, yo creo que nunca había escuchado tal mezcla, tal combinación de un remix. Como que agarró todos los garabatos y hicieron todas las combinaciones posibles aquí. Sí, la cagó. Se vio esta mina, agarró un word y empezó a escribir putear. Y empezó a cambiar de orden, para atrás, para adelante. Lo practicó frente a un espejo así. Zorra de mierda, zorra de mierda. Cholo suelto. Vimos el video, hicimos un estudio acabado. Nos esforzamos mucho. Hicimos la tarea, chiquillos, chiquillas. Sí. Y hemos elegido el top 5. No, yo creo que 3. No nos dio 5. Con las mejores frases dentro de ese universo de putía gratuita. Es como un X-Men. Un X-Men. Yo mi sueño puede tirar leche. Pesones amigos. Pero weón. Y esa mina como que estaba en una competencia de algo, porque vimos una nota hace un rato. Que era como un programa de busca talento así con la Bibi Kreuzberger. Oh. Un saludo para esa minoca. Y resulta. Hola. Y dije algo que te molestó. Un poco. Me cargas, judía mía. Pero bueno, ¿por qué eres nazi, hola? Oye, ¡Chúpalo, weón! ¡Por favor! ¡Es judía, niña! ¿Nuestros fans judíos? ¡Chao! No, pero no. No, si los judíos me caen bien, los judíos me caen bien para el circo. Weón, para, no, no, yo estoy en desacuerdo de esta conversación, compadre. No, no, ya. Ya. Los judíos me caen bien. Te puede caer más la gorda, te puede caer más su cabeza y la cabeza de su papá. Pero no puede cuidar a los judíos, compadre. No, porque me llega a Estados Unidos y bombardea la casa. No, no, no. Es que ni siquiera es tu casa, weón. O sea, llega, comandante. Los tiran de impacto, y cagó todo. Pero bueno. Me caen bien los judíos y vamos, y volvemos un poco al tema de Chuya. Y de hecho tenemos amigos judíos, pero eso es tema para más tarde. Tengo amigos judíos, pero no se lo digan a nadie. Pero bueno, volviendo a Juliet, you not. Juliet, you not. Tenemos el top 5, ¿no? O la, no. El top 3, me encanta, pero... Stark, ya. Four, do it, Stark. Recolectamos tres frases que son quizás las mejores que se mandó este mundo entre ese rosario de chuchas, que de verdad un deleite. Igual es maravilloso. Esto sí, es como cuando uno está en el colegio y subraya lo más importante del texto. Claro. Y entonces dice, oh, esto es lo que me recuerda. De pelícano. Sí. Así que de tres a... O sea, claro, del último al primero, el número tres. Jorge te ha visto una pura vez cuando le bailaste en pelota y le pusiste el choro al tiro. Corta, es eso, güey? Corta. Le puso el choro. Pero, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Jorge? De una, ahí. Y él saluda con el choro, parece. Como la semana pasada era la tía Churrasco. Esta es la... ¡Oh, qué hola! La puta vieja está quedando en el pasado. Si no hace algo así. No, que se queda atrás. Se queda atrás. O sea, esta mina le pasó el choro antes de. Y preguntar el nombre. Antes siquiera saludarlo, así como. Oh. ¡Hola! Le doy la mano a chupar. Terrible, terrible. Vamos a la otra. Número 2. ¿Encontráis bonita esa weá? Tenéis una hija, weona. Sin respeto por tu guagua. Ten respeto, weona. Bueno, primero, si no tuviera una guagua, no tendría su superpoder. De partida está invalidada esa frase. Leche 24-7. Sí, compadre. Leche 24-7. El superpoder, compadre, nace de ahí. Leche 25-7. 25-7. Una hora más del día, pues. Algo más poderoso. Algo fome. Sí, pero un superpoder que tiene, así que está bien, sí. Tiempo. Y esta mina no también tiene una guagua, la Daniela Araña. ¿Tiene como tres? ¿Qué es lo que está pidiendo? Es como... Pero quizás tiene solo el poder de hecho, pero por favor, de hecho, yo no estaba preocupada, la weá. Sí, como weón. Es como decir, no te metas con mis hijos, pero tus hijos son todos unos putos. Es como weón, si tengo la misma cagada en mi vida que tú, pero ten respeto por tus hijos, no por los míos. Es claro. El hecho de que dice, ten respeto por tus hijos, los míos van en callampa. Y la número uno, la mejor frase de todas. Por lo menos no tengo la guata llena de celulitis, como vos, guatona culia. De verdad, esto es un garabato que va como increchendo, como que parte normal y después... Celulitis en la guata como vos, guatona culia. Hay el combo mix ahí. Es que hay varias cosas que no se le pueden decir a una mujer. Fea, gorda y culia, obvio. Y celulitis. Celulitis, claro. Importante también. Claro. Entonces juntar todo eso en una frase. Es como la criptonita, así como anti-mujer. Es una bomba, no sé cómo esa mujer resistió que la siguieran puteando. Combo breaker. No, pero esa top 4 es muy cuático. Porque guatona, cuñada con celulitis. ¿Qué le faltó con SIDA? ¿Le faltó que tiene el hoyo más grande que la bandera Japón? O no sé, pero faltó. Le faltó nada, ¿no? No, yo creo que. Lo resumió todo. Yo creo que un trabajo creativo igual ahí. La media redacción de Garabato. Una gran redacción de Garabato. Sí, la cagó. ¿Cachai? Guatona. Celulitis. Pero es cuático, weón. Rosa Espinosa, de verdad que como una principiante con esta weá. Sí, pero nada, un rookie, sí, de verdad, una noob de los garabatos. Oye, y una pelea entre Rosa Espinosa y Daniel Aránguiz. Bueno, igual hay un par de frases pequeñitas que igual son importantes, como tenía el chorro terrible suelto. Viola. Relax. Soy terrible flight. Viola. No, es un escarabajazo, pero. No, y que, ojo que no la consideramos entre los tres primeros, pero que en la frase insignia de todo el video. Esto va a ser no, no, la, el trending topic. El trending topic. Mundial. Yo tengo pura cara de cuica. Tengo la pura cara de cuica. ¿De cuica? ¿Pero de qué cuica, weón? ¿Cuica de dónde? ¡De Sajón! Oye, mi primer padre le dicen, ¡Rusia, ven pa' acá, gringa! ¡Gringa! ¡Ah, tengo cara de cuica! ¡Cuica, po, weón! ¡Britney, ven pa' acá! ¡Britney! Porque soy terrible cuica, ándate a la TV, porque eres cuica. Oye, mamita, ¿por qué no te vas a probar? Hoy día fue la zorra, leí una frase que decía, llevo más de una hora buscando todavía una foto en que Daniel Aránguiz tenga cara de cuica. Terrible. Pero sabes que Daniel Aránguiz, yo creo que llegó al nivel supremo, man, después está guay. Yo creo que ese video es perfecto. Dime un video más perfecto que ahí se alinean todo y cada uno de los insultos habidos por haber para lograr una pieza maravillosa, que es el insulto de Daniel Aránguiz contra la señora que mueve las tetas. Porque señora, a pesar de todo. Juliette Junot tiene un nombre muy profesional. Juliette Junot. Es como nombre película así de. Película. Los creadores de Juliette Junot. ¿Cachai? El diario de Juliette Junot. Pero ese efecto de mover las tetas, bueno, es muy cuántico. Pero, ¿cómo asiste esa voz de talento? ¿Cómo termina de repente así como? Yo muevo la oreja, mira. Y se mueve, güey. Bueno, de verdad se mueve. Pero ojo, y ahí te poní, ya. Chester versus Juliette Dunant. Yo muevo la oreja ya. Y si Juliette Dunant tira su arma especial, compadre, ¿qué haces vos? Le tiro un pollo en la cara, vos. ¿No? Oye, empiezo a tirar leche, ahí qué haces, vos, güey. Yo tiro, no sé. Se ordeña delante tuyo. Sí, po, güey. Pero esta fue una semana de frases insignes, weón. Sí. O sea, yo. De acá nos vamos a pasar del mundo de las prostitutas a la política de una, pero no hay mucha diferencia ahí tampoco. No, es algo muy parecido. Muy parecido, pero la ENA con su frase de no, si las mujeres no tienen ningún derecho, si total ellas solo prestan el cuerpo. Yo no presto el cuerpo. La ENA no presta el cuerpo. La puta vieja presta el cuerpo. No, acuérdate que tú mismo dijiste, la puta vieja tiene más dignidad. Sí, porque la vende el cuerpo. Cobra, weón, no llegué a pasar. Claro, weón, pero esa frase de la ENA es cuática, weón. ¿Cuántas mierdas? ¿Pero sabes qué? Yo siento que la ENA debía ser una reggaetonera, weón. ¿Cuál es la diferencia de la palabra? ¿Presta el cuerpo? O las canciones de reggaetón dicen, mamita, te quiero tocar el potito. ¿Qué te digas? Dale con el látigo, dale con el látigo. ¿Cuál es la diferencia de prestar el cuerpo con el reggaetón? Esta noche haremos del amor bailando. ¿Cachai? Es la misma weá. Entonces yo creo que la ENA sería una gran reggaetonera nacional, weón. Ya no entendía esta weá, weón. Este gobierno ya es un circo. Ya es un circo, weón. Pero yo, pobre el asesor comunicacional. Ya, presidente, usted deje de decir weá, por favor. Me informan que. Aló, asesor, me informan que ENA dijo una estupidez puta, la weá. Estos tarados, weón. Son tarados. No, y es para el pico, porque si no es Piñera o es la ENA, es Alaquet. O es Modern. O es Harry Potter. O en su mejor momento Lavín también. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿se conoce de dónde agarrar los huevos? Y después para arreglarla, saquémonos la corbata, nos invito a todos a sacarnos. ¿Qué es esa weá? Bueno, y es la zorra, que cuando se empiezan a hacer bullying entre ellos, como cuando Piñera le hizo bullying a Lavín, como, qué bueno que el senador Lavín al fin pudo entrar a la moneda. ¡Oh! Es como, te caí, hijo de puta. Claro, no llegaste a la moneda, pero te dejo entrar igual. Es como hijo mío. Hijo de puta. Perdón, y por ahí rata. Ministro Lavín, dije senador. Sí, por muy. Casi la misma guagana, casi la misma luca, no sé qué tal. Y robando bien. Pero. ¿Y la otra guagana es a la Kid, weón? ¿Cuál fue la Saket? No importa. Puta, situación siguiente. Ya. Instituto Nacional, un viejo de mierda. Violándose un pendejo. Violándose. Violándose. ¿Dentro del instituto? Pedofilia, estupro, weón. Toda la weá. Lo penetró, compadre. No, no, cura, todo. Weón, todo. No sé si era cura, no sé qué era. No, pero era un viejo violador. El viejo violador que se está violando un pendejo. Papá. Estupro. Y le dicen esta weá, se la palabra más técnica. Estupro. Estúpido. es tu problema. Y le dicen esta weá a Salakir. Y Salakir no había nada mejor que responder. Hay otros lugares para hacer eso. Un grande gobierno avalando la pedofilia y el estupro, diciendo, no es el lugar para hacerlo en un colegio, pero en su casa lo podría haber hecho perfectamente. Pero ese bueno es del nacional. ¿Y ese bueno es del nacional? ¿Quién? ¿El Salakir? Salakir no cacha ni una weá. ¿Ese bueno es del otro planeta? De un sanatorio. Ay, el weón dijo esa weá así, piola. Puede hacerlo en su casita si quiere. Claro. En el colegio, ¿no? Hay otros lugares así para hacer eso. Por ejemplo, la iglesia. Contingencia, compadre. Sí, la verdad. Pero caché que podrías mezclar las dos frases y hacer una conversación perfecta. Es como, ¿en apresta el cuerpo? No, hay otros lugares para eso. Ya, pues si tenías chorro de rile suelto. Tenés que dar cuica. Ay, ¿Qué hubo? O en el medio del diálogo. Pero, wow, pero caché, ¿en qué otro lugar podría ser para hacer eso? ¿Una plaza? ¿Una feria libre el día domingo? ¿El parque de Auco? ¿A las 4 de la tarde un día sábado? ¿El parque bicentenario? ¿Al lado de los perritos? ¿O quizás qué podría ser? ¿En un concierto de rock? ¿De Walking Floyd? Ahí, follándose a un pendejo. Pedofilia. Pero, weón, igual parece, no sé, a mí me contaron, ¿no? Esto tampoco estoy muy seguro en todo caso, pero me dijeron que el pendejo parece que igual dio consentimiento. Parece que el pendejo quería. Es que cuando da el consentimiento, igual el pendejo es menor, es tu bro. Esa es la diferencia. Ya, pero igual dio el consentimiento, o sea, era Wegeregue. Sí. Me gustaba, bueno. Me gustaba la duda. Me gustaba poco. Puta, yo me gustaba la tierra. Oh, ¿quién dijo eso? ¿Quién fue? El espíritu de la habitación. ¿Cómo? Oye, ¿por qué si eso está edificado con algo? Pero, vamos a tocar el tema. Sé que hace rato que no estamos. Todavía no lo estamos guardando para un mejor momento. Igual es grave, wey. Copano para un final. Vuela alto, Copano. Claro. Yo quiero decir una pura wea. Yo fui alumno del Instituto Nacional. ¡Oh! ¿Y fuiste violado por Salakir? ¿Fuiste penetrado? ¡No! ¿Por Salakir? No, pues yo fui del tiempo en que el ministro Lavín era alcalde. ¡Ah! Cuando puso los botones de pánicos. ¡Oh! Y hizo llover el cielo. ¡Oh, de veras! ¡Que bombardeó las nubes! Y era alcalde de las Condes con su super idea. Bueno, Lenny tiene un loquillo de la política. Porque se me olvidó hablar un poco. ¿Eres tibio? Hacia los pedos. Sí, hacia los pedos. Pero pinta, pero malo, pero pobre. Y mira, ¿no sabéis qué? Yo creo que concuerda más con Bill Gates. Su estilo lente, su estilo camino. Sí, oye, con lente y todo. Voy a bombardear las nubes para que llueva. Las bombardeó y nunca cayó ninguna gota. Bueno, ¿y la playa de Navín? Y la nieve de Navín. ¿Qué le faltó a ese weón por hacer? No sé, weón. Y luego, ¡ay! Pues ese weón tiene que pasar por el centro. Eran como los carretos chinos. Sí, y te transportaban desde distintos lugares. Y los weones andaban como a jampa y atropellaron, ¿verdad? Y andaban como una distancia de mierda. Es como, ¿sí? ¿Para dónde va? No, ha estado allá de una cuadra, súbase. Yo la llevo, mierda. Claro. Teletransportación, compadre. Y los botones de pánico. Ya, guacho, Julio, pasa las cuestiones. Espera un poco, me voy a apretar el botón de pánico. Tengo mucho miedo. No, y esa otra, guacho, que ven con unas atalayas así a la altura. Atalaya. Y chupen payas. Llegaron los terratenientes. Claro. Que venga la ariete. ¿Qué? ¿Se me dio atalaya? Yo nunca la vi. No, bueno, sí. Habían como un observatorio así en la altura. Sí, que de verdad, bueno, estaban como todo el día nos fijé ahí con mi lente, mirándose como, ahí está saltando alguien. Que alguien haga algo. Igual en Chile tenemos una hueá que en el parque lleno de estos criollos que hay un pepucio. Ahora están esos buenos a caballo con unos porros como canadienses. Con cagadores. Ay, no me dan botas por todos lados. Bueno, no importa, es natural la caca. Exacto, no se preocupe. Si la pisa, lo alisa. Bueno, esa hueá es cuática también porque me hiciste acordarme de los guardias del mall de línea. Los guardias del mall de Viña del Marín Arauco son unos güeyes que andan vestidos de safari. Güey, no tengo miedo. ¿Cómo es Steve Irwin? Steve Irwin, pero imagínate en todos los pasillos del mall. Güey, pero güey. Cero respeto, güey. Debe haber sido el peluche, güey. Debe haber sido guardia, como parte de la atracción. No, güey. Son muertos. O sea, ese güey me puede tener. Pues, ¿me puede tener? ¿Me puede tener? No. ¿Te acuerdas que se puso nacional? Chester, hay otros lugares para hacer eso. Vuela alto, Mario. Claro. ¡Oh! ¡Me no. Censura, censura. Corteo. Esos gallos, esos guardias vestidos de Boy Scout, te pueden decir, señor, ¿qué es acá? Y de vos, y muy serio. Y te pueden decir, tú tienes que quedarte ahí y decir, ¿qué? ¿Cagáis, pues, weón? ¿Cagáis? Es que, puta, si un weón me va a tirar. Como que igual te reís, pero igual pensáis, puta, un buen vestido así puede domar cocodrilo, así que no tiene algo de respeto. Ese buen sabe manejar elefantes. Claro. Manejar elefantes, considera que tiene una llave en la oreja. con cambio, así. ¡Ay, qué cuático! No, y todos los guardias de mall tienen como una vestimenta distinta. Es partico, nunca, nosotros como una línea brandeada igual, hay guardias rojos, guardias amarillos. Ah, quizás por nivel de dificultad el problema. Bomba nuclear, rojo. Asalto simple, amarillo. Pero hay guardias, cuéntame, porque hay unos guardias que son como chipamoli. Yo he visto guardias como con así con el peinado Vidal para arriba y la cuestión. Sí, bueno, hermano, no pasa nada. Qué bueno saber si te van a cuidar o te van a robar. Es cuático. Señor, póngase acá. Chucha, que alguien me va a robar. No, soy un guardia, hijo de puta. ¿Cachai? Hermanito, porque hace la fiera, por favor. Sí, pues, güey. Igual a mí me dan risa los guardias, pero los guardias que son como abuelitos, cagar. Oh, y están como una joyería. ¿Cachai? Y siempre cuando salta la joyería es como que el abuelito no puede hacer nada, pues. ¿Qué hace un abuelito como con tres jóvenes con pistolas? ¿Por qué eso? ¿Por qué ponen viejitos y dicen, ah, si nos matan, total, al pueblo no le queda tanto? Por eso. ¿Pero por qué ponen viejos? Sí, abuelos. ¡Chao! No, si lo arreglamos con la música de fondo, lo arreglamos con los músicos de fondo. Oh, te querés pillar, abuelo. No, no, pero pienso, ¿por qué? Si una wea, es como ya, vamos a poner los mejores guardias para el presidente. Abuelos. El cacho son guardias que corren al lado del auto presidencial en el desfile del 17, 18. ¿Sí? ¿Tipo quién es? El abuelo estaría muerto, weón. Había muerto tal. Era como unos poquitos y una cuestión así. Sí, como, así bueno. Como gringos, pero chilenos. El solo frontier. El solo frontier. Me comunican por interno que uno de los guardias abuelos acá de morir. Dámelo con diario. Reciclemos abuelos. Que pase piola, dámelo con diario. Yo hacía algo que se me fue. ¿Qué hacía? Algo de los pagos, poco. Se fue, weón. Pero bueno, que siga la diversión. Claro. No, una vez a mí que estaba manejando, estaba de herida. Chester, la diversión total. No, estaba manejando. Y entra en una paca, weón. Más rica que la cripta, weón. Y yo me no, pero era porque está curado. Así como el efecto. No, si estaba sobrio, estaba sobrio. Y como está ahí sobrio, está ahí curado. No, estaba sobrio, ¿sabes? Y sabes. Huele muy rica, weón. Era una así, ojos oh, claro. Yo no sabía si, bueno, yo no sabía si jotearla. Un hombre me decía, bueno, la joteo, me lleva en cana. Pero igual bueno, sería bueno que me lleve en cana. Pero era muy rica, weón, muy rica, weón. ¿Y qué pasó ahí? No, era rica. No, rico, era rica, era. Uno, uno, más. Uy, en historias pencas. ¿Historias pencas hoy en día? Sí, pues, bueno. Pero, a ver, igual yo tengo una historia buena, pero en una comisaría. Ya. Ya cuando sí estaba pura. Sí, no, una vez yo chateo. Y casi me invité a un amigo. No, en serio. No, serio. ¿Sabes? Este un 20 unicornio acá. Ya, pues, vale. Por este tipo. ¿En serio? Yo tengo un unicornio para la gente. Tengo una cicatriz. La cosa es que me quedaron vidrios metidos en la frente. Oh. Pues yo tengo la frente abierta, pero me estoy viendo mi cerebro. Porque mi cerebro. Nosotros usamos todavía no aquí. Quédeme mi cerebro y aquí está. ¡Qué oso! ¡Cierra esa weá, por favor! Ya. La cuestión es que me taparon la cara. Tenía la cara fuera de la clínica y me pusieron vendaje en la cara, pero para cagar. Este es un nuevo rostro. ¿Cachai? Cara de cuica. La cuestión es ya, pues, la cuestión es que cuando queda mi cerebro explicar, ¿cachai? Lo que había pasado y todo. Estaba vendado, drogado, weón, dopado para cagar, para cagar. Curado, dopado por la clínica. Drogado por la clínica. Y vendado entero. Y de repente, de la nada, yo estoy justificando. Y entran dos borrachos, un borracho y una borracha, peleando en la comisaría. ¿Qué hago, weón? Y yo me pongo en la sala de Stark. ¿La sala de Stark? Y un borracho, y uno de los borrachos me mira, yo estoy enmascarado, drogado, hecho mierda entero, y me dice: vos tenés que ser malo, weón. Y yo drogado lo miraba, weón. Y decía: te tengo que sacar la chucha porque vos sos malo, weón. Y yo para la cara dije: este weón me va a pegar una comisaría, weón. Y llega un paco. Eso sí que es malo, weón. Sí, weón, me dio mala cara de malo, un borracho de mierda, weón. Y quería pelear adentro de una comisaría. Sí, weón. Digo: vos tenés que ser malo, weón. Y yo para la cara, weón. Hasta que llegó un paco y lo empezó a putear, po, weón. Me decía: weón, no le pedí al weón si el weón chocó. No, pero él me decía, el weón dice: no, ese su padre, yo lo vi. Ese weón se puso a pelear. Y yo drogado mirando, weón, para cagar. Weón, botando gado, para cagar. Al final, cuento corto, el weón lo echaron con la mina, se fueron puteando en un taxi, y me fui a la casa drogado. ¿Y tu amigo murió o está vivo? No, está vivo. Pero terminé para cagar. ¿Cachai? Eso por esto. Vuela alto Chester. Vuela alto Chester. Sí, y yo caracuico. Y yo. ¿Y yo caracuico? Pero no es la misma caracuico que la Daniela Tranqui. Y yo quiero decir que lo que nos pasó en la semana. No, fue gris, fue chistoso. Lo vaya a decir ya. Pasaron dos cosas en la semana. Dos cosas en la semana. Pasaron muchas cosas. Es que con el chiste nos juntamos a almorzar. Ay, marihuela, no hay esa. Ya sigan. ¿Qué hicieron en su almuerzo? Es que tú trabajás en la mierda, por favor. Si tampoco era como para invitarte a almorzar. Es verdad. Bueno, podés trabajar en la Serena, weón. Bueno, podés trabajar en Illapel, weón, ya te hemos dicho que en Tocopilla, weón, no le podemos llamar con el pelo. Bueno, podéis saber frutillas, weón. Panguipulli es muy lejos, weón. Las frutillas son como el frutillar, po, weón. Las frutillas son de frutillar. Las frutillas son de todos lo saben. Y manzanero hace manzanas. Weón, y en el peral solo hay peras. Puta la weá. Si es verdad, que por eso le pusieron. Y en Olmoso no hay Olmosa. Puta la weá. Y en la Alameda todavía queda nada, la voz. Me estoy poniendo de compromiso. Puta la weá, pero es la weá. Es que no voy a seguir con el bullying toda la noche. Vos tenés el choro suelto, y la celulina te la guata. Ponle de parte el choro. Yo ni sé si contar la historia porque no están divertida como esto. Esa buena era maestra. Ya contamos la historia, ¿no? Sí, pero que la gente sigue ser mucho más fome que este momento que ya no sé. Y que este tío fue el pic. Pero fue muy chistoso. Sí. Puta, que en Chester nos juntaba a almorzar. En McDonald's, donde está la vida de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim vs. The World. Estaba atendiendo en es? McDonald's. Ramona Flowers. Ah, la mierda esa que todos aman. Weón, ¿cómo que la mierda? ¿Cómo? Ay, ando en patines y me pinto el pelo como Pokémon, weón. Paulo, largo de mi casa ahora. Ay, y todos aman al Grand Scott Pilgrim. ¿Cómo se llama? Michael Cera. Hola, yo soy Michael Cera y hablo muy bajito y soy tonto. Y la mina lo ama. Weón, ¿qué es eso, weón? ¿Qué es esa mierda? Apóyenme, dejen de mirarse. Por favor. Me van a decir que ustedes también lo aman. Faltó el fardo así del oeste pasando por allá. Puta la weá. ¿En McDonald's? No encontramos ningún lugar mejor que juntarnos ahí un par de gordos, weón. Yeah. Pudimos haber ido al naturista. A comer sachi. A los sachi, una vaca toda. A comer sachi al nipón, pero no. A los usalas, pero no. Los gordos fuimos al McDonald's. Y piola. Doble cuarto de libra. Con queso agrandado. Queso agrandado. ¿Y qué más? Y José López se pidió el Angus, pues, weón. Sí. Saludos a José López. A JM, un gran amigo. Sí. Ya. Que por cierto dijo que nuestro podcast era una mierda. JM, ojo que no es Julito Martínez. se parece un poco en la papada. Pero nunca tanto. Ya, ¿y entonces qué pasó? Vuela alto, Julito Martín. Vuela alto, Julito. Es como lo que quiere decir, cada vez que se muere alguien, vuela alto, nombre de persona que se muere. Claro. Ya. Estábamos ahí esperando, estaba atendiendo una mina que era la versión McDonald's de Providencia con Lion. McDonald's de Providencia con Lion, o sea, mega penca de Ramona Flower. ¿Qué está diciendo la gente que habita ese lugar, weón? Que penca. Fans de Providencia con Lion, chao. Ya, entonces, ya. Y sus alrededores. Y sus alrededores. Estábamos ahí esperando la fila y yo le digo a la chiste, mira, Ramona Flowers. Y este güey como que se puso nervioso, así medio tiquitón, así como, mira cómo tiquitón. Y este le sacaba que la atendían. Y no, la cajera era rica. La cajera era rica. No, no era rica. No, no, no. Tenía como... Cara cuica. ¿Cómo es eso? Tenía cara cuica. Tenía cara cuica. Pero tampoco era para ponerse tiquitón. Y este güey en un momento le dice, por favor, ¿sabe qué he hecho? ¡Pero sin hielo! ¿Qué es esa weá? ¿Weón? ¿Qué estás pensando? Yo tengo una enfermedad, po. Si no, si estoy cachando. ¡Se nota! Tengo la enfermedad del tatán, po, weón. ¿Del tatán? Tatán Piñera, po. Ah, el tatán Piñera dice la weá sin pensar, po, weón. Que entonces en mí me jugó una mala pasada, po, weón. Te pegaste una piñericosa. Una piñericosa, po. Es como una vez en la universidad, un profesor le preguntó, Mario, ¿a ti qué te gusta hacer? Yo llego y digo, me gusta hacer cosas manuales como pensar. Oh. Sí, Marito, sí, Marito. Te va a pasar tu curso. Y todo el curso se río. Creo que vamos a tener que hacer una sección que sean las historias de colegio de Mario. No, pero fue la universidad. Peor. Un hombre con la mente evolucionada. Pero fue un curso hippie. Siempre me dice, oh, este gallo es súper creativo porque salió de la caja. Bicho de mierda que todos los creativos de los años 90 decían, sí, sal de la caja, sal de la caja. Think outside the box. Cruza la cordillera. Felicidad argentina. ¿Cachai? Entonces, ahí pasa eso. Entonces, por eso ahí en el McDonald's me equivoqué. Y dije, quiero ketchup, pero sin hielo. ¿Qué dijo la mina? La mina se cagó en la risa. ¿Se rió? Y después tuvimos sexo. Porque esa fue mi enterada. Ya, y ese fue el sueño de Chete. Pero eso fue en realidad. No, se cagó en la risa. Y dijo, toma, aquí está tu ketchup sin hielo. Sin hielo, ojo. Porque nunca te pidió otra. Y después le echó un pollo a la... Cuando el chiste andaba mirando, le echó un pollo a la hamburguesa. Por un hueón. Claro. ¿O no? Por eso. Pero estaba rico. Era una hamburguesa de pollo. Estaba rico. Pero esa fue la primera historia mía de la semana. Más adelante vamos a contar la... No, la grave. Porque la grave. Acá pasó algo grave y yo creo que más adelante lo vamos a decir porque... Pero, a ver, yo creo que ya es el momento. No. Eso, sí. No, redoble tambor en este momento. Ahí. Chucha, eso es como... Me ven que me lo escuchas. De la guata. Y ahí, entonces, el hitazo que tuvimos en la semana, que fue inclusive más importante que nuestros 141 visitas de Twitter. Y que nuestro seguidor principal. ¿Es necesario decirlo? Sí, es necesario decirlo y es necesario... Es que yo creo que acá se vieron transgredidos varias cosas. Tus derechos como... No, Chester, tus derechos, Juan, ante todas las cosas. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué es esa wea? Tus derechos ante todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué dije esa wea? ¿Me dije que se pega esa wea? ¿Y si quiero hacer? ¿Ya? No, yo... A ver. Somos... La cosa es la siguiente. Yo creo que esto fue un efecto de la fama. Yo quiero vivir anonimato, compadre. Quiero ser una persona anónima. No quiero... Anonymous. Somos una revolución. Te voy a cagar el freezer. Somos una revolución gay. Ya. Entonces, esto fue un efecto de la fama. Nosotros logramos una fama ínfima igual. Eso fue parte del envío de Copano. ¿Qué es eso de fama, weón? No lo escuchaba. Ya, igual no escuchaba. Pues sí. Bajo el nuestro seguidor, weón. Que eso, weón, y que esa gran cosa. Entre paréntesis, ¿sí? Era una persona que estuvo suplantando mi nombre. ¡Oh, también! Pero weón, porque tiene como una estrella de Frisco, la Lizzie Sasha, de esta weón. Sí. Haciendo maravilla. Niño maravilla. Usurpa mi nombre. ¿Qué? Se llama Erchitos. Erchitos. Sí. ¿Y quién es? No sé, bro. No sabemos. Pero te estoy guiando, ¿eh? Un saludo a Erchitos. Sí, un gran saludo a Erchitos, gran valor, weón. Que suplanta mi nombre. ¿Pero qué hace? Hace una ironía, no me trolea. Pero ya le dice, weón. Ni siquiera te trolea, si vos como que no tiras flores por el programa, weón. Sin razón. ¿Ah, sí? Sí. En el podcaster. Hay unos comentarios, deben haber como 5 comentarios, ¿cachai? Que son todos de nosotros. Pero sí, uno de esos es de Erchitos. Son dos. Son dos, sí. Dos más. O sea, de los 5, uno es mío, otro es mío, otro, dos son de Erchitos y otro es nuestra seguidora principal número 1, Aleja Fack. ¿Ya? Entonces. Y Erchitos me suplantó. Aquí el amigo dijo, bueno, para tirarte a tus flores. Yo no soy. Y, que lo veía con sus amigos. ¿Que lo veía? No, lo escuchaba con sus amigos. Quizás se drogaba y veía cosas peor. Claro. Pero que se reía con la wea, pues. Pero, weón. Ah, pero no te troleó por no hizo nada. No, no. El weón dijo, ah, se llama el Chester. Y hay unos que se llaman Chitos. Voy a poner el Chitos. Claro. ¿Eso fue todo? Eso hizo un pequeño tributo a la persona de. Pero eso es maravilloso. Sí, weón. Yo hice como todo lo que hice yo con el personaje de Perla. Con Dutch. Yo con hice Dutch, eso. Dutch, Dutch. Dutch, es Dutch. Es Dutch. Y que ahora, ojo que este weón lo niega. Pero yo me acuerdo de los primeros años de universidad antes de que Dutch fuera conocido. Y le preguntaba, ¿cómo se dice tu sobrenombre? Yo dije con U. Yo ¿Dutch que con U o Dutch? Y me dijo, no, vos compadre, es Dutch. Sí, es gringo. No, ahora lo estoy diciendo. Weón, no puede ser gringo. ¿Sabes por qué? Porque viene mi nombre de mi apellido. Que no lo voy a decir. Dutch. Duque. Duque, ¿quién? Dutch. Ya dejémoslo en Duque, claro. Entonces Dutch viene Duque. Ya, pero no. Pero igual ya dijiste tu nombre, Paulo. No te digo tu apellido, Duque. Pero no es mi apellido en verdad, pues, weón. Ah, ya. Es una falacia. Es un código. Es un pero código. Si alguien pone, pero si alguien. Toma otra pantalla azul o blanca, vale. Oye, pero si alguien pone mi weón de Twitter abajo, sale mi nombre completo. Ah, bueno, esto es Brasilia. Ya, dale. Ya. Y bueno, es el paréntesis de Chitos, pues ya, pero ahora la cosa, lo que pasó grave, pasó algo grave, un pasó famoso está involucrado en esto, dos famosos, famosillos, de la tritósfera incluso. ¿Sí? ¿Sí? Usted hable, no. Es que tú estás involucrado, sí, yo creo Nico, dale. Pero es que yo ni siquiera escuché el programa, como así. Ya, mira, hoy día hay un programa que se llama La Supercarretera, en Radio Horizonte. ¿Radio Horizonte? Una radio que era como quizás la música que escuchábamos nosotros ahora de fondo, Oasis, y de repente, loquillos. Abuelo, ¿qué te qué vas a hacer con la radio, compadre? Nada, llévatela, ahí está. Claro. Una locura. Y ahora, todo el día. Ya, la cosa es que dije, el día viernes en la mañana, hoy día, el día viernes en la mañana. Hoy día estamos transmitiendo en vivo. Sí, yo ya cuando es el domingo 23 de febrero. Compadre, la talla es pome, entonces. Ya. Ya, la cosa es que el día viernes, el programa llega a la supercarretera de Radio Horizonte. Donde trabaja Eduardo Beltrán y Fabricio Copano. Pene. ¿Y no trabaja Stark? No, pero Stark le tuitea. ¿Le tuitea? Stark. Apareció mi honorable y notable biografía. De Twitter. De Twitter. Ellos tienen una sección donde comentan se así como burlan. Se burlan porque ellos son tan geniales que se burlan de la biografía. Bueno, nosotros hacemos un poco de lo mismo. Ellos están gritando. Nos burlamos de todo. Bueno, pero ellos se burlan de la gente por sí su biografía de Twitter. Cosa que lo encuentro razonable porque nosotros también nos burlamos de todo. Sí. O sea, hay que tener alturas de vida. Sí. Que, ay, yo me puedo reír de mí mismo, yo no voy a llorar. Pero mejor llevemos que la gente escuche lo que ellos dijeron. Vamos a escuchar lo que dijeron. Yo tengo uno. Arroba Erchester. Social Media Manager Geek. Ñoñondero, zurdo, cruzado, publicista UDP y demasiado ácido para ser dulce. ¿Me sigue? Demasiado ácido para ser dulce. ¡Cállate! El ¡tonto! Oye, pero fue una mierda, fue como. El oído se ría, fue como. El Chester, ¡cállate! ¡Carepoto! ¡Tonto! Pero hay algo muy importante. no contó mi biografía completa, no la hablé. A mí me sigue Don Jorge Castro de la Barra. Sí, o sea, no es como me sigue. Ay, dice algo más. Ay, no lo voy a decir. Dice algo muy genial que voy a omitir, ¿sabes? Porque es muy genial. Eso de geek ñoñondero, ya. ¿Te crees que ñoñondero? ¿Qué está diciendo? ¿Ñoñondero? Es como todo en uno. Soy penca, pero cool a la vez. ¿Qué es esa mierda? Lo mejor de dos mundos. ustedes están riendo de mi vida. ¿Pero qué es esa mierda? Bueno, nosotros nos reímos de todo, compadre. yo te quiero preguntar una cosa, Chester. ¿Qué fue ese momento en que tú estabas ahí en tu oficina trabajando? Bueno. Y dices, espérate, escribiendo en el computador y sonaba la supercarretera de fondo y de repente Fabricio Copano nosotros dice... @Erchester, social media manager, geek, ñoñondero, demasiado ácido. ¡No, esa fue muy buena! ¡La partimos! ¡La partimos! Demasiado ácida para ser dulce. ¿Qué se pasó? ¿Cómo fue la explosión de ese momento en la oficina? Eso fue como un arjonazo. ¿Sí? Estábamos 5 personas trabajando, nunca antes más concentrados trabajando. La cagó así, concentrados. Y vente todo escuchando la radio. Y de repente llega este mono y dice, vamos a leer biografías hueonas. Y yo, puta será, po, weón. Y de repente dice, el chiste. Y yo pito, ¿qué weón? ¡Pa! Explosión de risa, capotera, bullying, weón. Me metieron dentro del refrigerador, weón, del micro. De nuevo. Del micro. Basta, weón. Del microondas. Y todo, güey, y todos cagados de risa, y ahí me empezaron a llegar los tweets, güey. ¡Ja, ja! ¡Trolearon a este weón! ¡Lo trolearon! ¡Ja, ja, ja! Pero fue un troleo tan maricón, weón. Ya, nosotros pensamos como que era algo terrible, pero... No, fue nada terrible. Es chistoso, hay que asumirlo. Sí, pues, pero a mí no me produce nada, a mí me dio risa, un poco de odio, pero... Pero dime, yo creo que... Un rollo en la cara. Claro. Ese weón tiene una radio que lo escuchan millones y millones y millones de personas. Tú tenías esto que lo escuchan 140 personas. Bacán, weón. Sí, pues. Ya, le he hecho. Ya, ya, ahí lo editamos. Di lo que querías. Di lo que te tienes que... Dile a Cubano. Dile a Cubano lo que se merece por haberte dicho eso. No se merece nada. Copa, no te quiero. No se merece nada, porque si, el personaje ahí no dijo la biografía completa. No dijo que yo seguí, que me seguía con el Castro de la Barra, que es un personaje fundamental, fundamental en la vida de muchos chilenos. Cuando vendo Osteotrit. Osteotrit, weón. ¿Ya está? Entonces. Y Osteotrit es una weá que echa como con PowerPoint. ¿Has cachado? Sí, sí, sí. Había visto la página con el Castro de la Barra. Invitamos a todos a revisar sí, jorgecastrolavarra.cl. Pero bueno, después de esa experiencia, yo me dije que la experiencia fue exitosa, me reí, la encontré más que eso, una experiencia con pero, que la zorra. Voy a decir una hueá que la zorra y una hueá que es criticable. Ya, dale. Que la zorra que llevamos una semana y nos hayan pasado tantas hueás gracias al programa. O sea, es que a ustedes les pasa, a mí no me pasó nada. Yo decía, a ver, pero weón, esto es como un crecimiento colectivo. Sí, a mí no me mencionaron en Radio Horizonte, pero igual. Me siento parte de ello, ¿cachai? ¿Cachai? Sí, po. Sí, tenés razón. Bueno, alto chiste y todas las cuestiones que hay, pero la cargo que. Chiste para un final, ¿verdad? Chiste para un final. Chicos. Y lo criticable es que este weón nunca puso que era administrador o locutor de podcast. Ahorita ya no lo seríamos famosos. No lo había leído, compadre. No lo habría leído, porque la hueá bacán no lo leyó, pero no leyó la hueá con Jorge Castro de la Barra. ¿Pero habrá sido la hueá bacán o que le dio pena seguir leyendo? No, yo creo que ha sido la hueá bacán. Tengo que arreglarlo un poco, porque yo este mañana de primera hora voy a empezar a arreglar mi biografía. Consejo, saca la parte dulce y así y amargo, por favor. Y ustedes como amigos nunca me dijeron nada. Malditos. Se encontraba maravilloso. Ya, si no puedo decir nada, si aún así tenéis como 1000 seguidores, ¿cuántos tenéis? No, es que por no ver en contra, yo soy humilde. Yo soy como el Alexis Sánchez, que lo copia Cayero Viola. Y ese lo hice yo a él. Claro. Sí. Este es un momento que me están troleando a mí. Sí, se dirigió al bullying. Uy, menos mal, ya está aburrido el silencio contra mí. Pero mejor cambiamos de tema, a otra cosa. ¿Qué? ¿No? No. No, sigamos hablando de esto. ¿Sí me quieres seguir matando? No. Sí, destruyamos tu corta carrera en este preciso momento. Sí, ya sabes que después estáis volando muy alto, compadre. Vuela alto, Chester. Backhand. Y la bazucazo en la cara. Pero no, qué notable, weón. No, sí, igual yo me sentí medio risa y todo. No, hay que ser sincero, me reí un poco. Bueno, es que risa lo mismo también. Sí, si al final ni esta weón programa, no estamos riendo todo el rato la gente, weón. Sí, bueno, si uno tiene una autorrisa, una autorrisa. Tiene autorrío. No, un auto. Humor, weón. Humor propio. Autocrítica, humor propio, sí. Sí, ¿cachai? No. Todo esto no funciona, weón. ¿Es verdad? Nosotros nos pasamos riendo de cámara. Ah, un tema que se nos había olvidado mencionar en el podcast. ¿La tía cochina? No. Y Chester me lo acordó con Camiroaga. Camiroaga esta semana. ¡Sí! Esta semana. Y fue el primer hitazo de la semana. ¡Sí! Y que después quedó relegado por Daniel Aránguiz. ¡Sí! ¿Qué cosa? Camiroaga esta semana. Vamos. Hizo su primer milagro. ¡No! ¡Lo hizo! ¡Me quedan dos para ser santo! Y me dijo que sí. O sea, los postes con la cabeza de Camiroaga y el cielo se hicieron realidad. Justifican ahora. Hizo uno. Está casi santo, así como que tiene algo. Caballero de bronce. Dos más. Y es un santo. Y se ganó el cielo, güey. Y tiene un templo. Una secta. Y una calle. Y el weón, y este weón que se hace decir de Canal 13, le hace una película con el padre Hurtado. ¿Quién va a interpretar a Felipe Camiroa? Sitsub. ¿Quién es igual a Camiroa? Sí, pues. Camiroa, le faltan dos milagros. El primero lo hice esta semana. El primer milagro de Camiroa. ¿Cómo fue el milagro con su tango? Una vieja aparece, como que no se podía levantar de la cama. La misma vieja era la lacrimógena. No, esa vieja era fascista. ¿Pues es la misma? Esa vieja era fascista. Ah, ya, ya. Esta no era fascista. No tiene milagro. Ya. La cosa es que esa señora no se podía levantar de la cama. Por lo que yo leí. Sí. Y decía que como que le rezaba, Camiroaga, el halcón, la weá, la escuela, sí, porque por tierra, todo eso. Y al final, caminó. ¿Caminó? Caminó. ¿Y por qué? Porque le rezó el weá. Porque le rezó el weá, al final. Ángel para un final. Oh, al final. Ángel para un final. Yo me pregunto si los católicos. No, es que es católico, pero los católicos tienen la cruz y a Jesús. ¿Los camiroagaenses tendrán un avión chocado? ¿Qué? ¿Tienen una pata? ¡Dios! Oh. ¡Un maricón! ¡No, ya te fuiste a echar! ¡Pincha pata! ¡Un totaje! ¡Ay, corpa! ¡Venid a censurar este programa! ¡No, weá! ¡Nos bajaron de Twitter! ¡Nos van a bajar de Facebook y de podcast! ¡Tienen un brazo, cabrón! ¡Y abajo está Belú sentando patria! ¡Oh! No, me arrepiento de su pregunta. Me arrepiento. Moral y buenas costumbres. Chao. Iglesia católica. Chao. Vieja de Camiroaga. Curso de la Universidad Ética y Legislación. Chao. Chiquillo, te pasa. Hasta la otra semana. Chao.